la soledad, un enjambre de lunas al cielo, robando a la noche la ingenuidad, encendiendo aguaceros, prendiéndole versos al atardecer, convidando al hastío a un desquite, trayendo mis manos del barro hasta el bien. Hoy te da pa' que te olvide, que me olvide de amaneceres, de caricias y excesos, de humedades y besos, de eternas promesas, soñadas ternuras, ausencias y pareceres. Que me olvide de tanto suspiro, tanta rosa ganada, hoy vencida y tirada, me pides un olvido frío, hasta donde no llegue el deseo, ni el río. Suspiro, tanta rosa ganada, hoy vencida y tirada, me pides un olvido frío, hasta donde no llegue el deseo, ni el río, echando a volar la sinceridad y a cantar las gaviotas. Fue saltando un amor de ocasión y azar a otro amor de palomas. Cuando el mar rompe suave el anochecer y no hay sol que lo evite, de regreso del viento y del oscurecer, hoy te da a que te olvide, que me olvide de amaneceres, de caricias y excesos, de humedades y besos, de eternas promesas, soñadas ternuras, ausencias y pareceres. Que suspiro, tanta rosa ganada, hoy vencida y tirada, me